seguimos siendo insuperables. The Under Mix. The Under Mix. 2019. Si supieras que aún en mis noches. DJ Nexus. Pasao en flow. Yo conservo. Si entendieras que a veces la vida también nos traiciona, que a veces el orgullo nos hace volar tan alto y no deja que sintamos lo que en verdad existe en el corazón. ¿Y qué más puedo yo decir? Borrar las huellas que dejaste en mi corazón. ¿Y qué más puedo yo pedirte? Que regreses a mi lado. Necesito sentir tu calor, que jamás habrá nadie igual que tú. Que me des tanto amor como lo hacías tú. Necesito hoy sentir tus manos, que jamás habrá. El orgullo nos hace volar tan alto y no deja que sintamos lo que en verdad existe en el corazón. ¿Y qué más puedo yo decir? Si me he podido borrar las huellas que dejaste en mi corazón. ¿Y qué más puedo yo pedir? Está a mi lado. Necesito sentir tu calor, que jamás habrá nadie igual que tú. Que me dé tanto amor como lo hacías tú. Necesito hoy sentir tus manos, que jamás habrá nadie igual que tú. Que me haga sentir como lo hacías tú. Mi dueña en el amor, que jamás habrá nadie igual que tú. Llegamos a tocar el cielo, acariciándonos la piel por dentro, iluminando las estrellas con un beso, apasionadamente locos, amantes desafiando el paso del tiempo, y a la vida seduciendo, apasionadamente. Jesús. Pasao en Flow. ¿Cuántas cosas yo te voy a contar acerca de mi amor? El teléfono es muy frío, me falta tu calor. No perdamos más el tiempo, la vida es de los dos. Tus deseos son mis sueños y mi sueño es mi obsesión. pero no sé hasta cuándo dure eso. Ha dado todo y ha pagado mal, le debo sola copa y ya no come cuento. Y es posible que la olvide. Y cuando lo olvide, ¿qué va a hacer? Y cuando lo olvide, ¿qué va a hacer? Ya no hay rosa, chocolate, es un poema, una canción de amor. Ni un detalle para ti, porque ya este tonto no está enamorado. Y cuando lo olvide, ¿qué va a hacer? Y cuando lo olvide, ¿qué va a hacer? No creía que doliera tanto por error perderte. No pensé que esto me fuera a partir el corazón. Lo había amado, lo confieso, pero contigo es distinto. Nada es tierno, todo duele cuando no tengo tu amor. The Under Mix. Déjame decirte cosas que no pude decir. Que tú eres el amor perfecto y nunca te valoré. Quisiera devolver el tiempo, hacerte mía otra vez. Y no me digas que fui tarde, porque sin ti no vivo. Si volvieras a mí, sentirías conmigo el verdadero amor. Si tú vuelves a mí, un mundo perfecto espera por los dos. Cuerpo. falta. Se ha quedado el cielo sin una estrella. La puse en tu pelo para complacerte. Si ahora quieres primavera, te doy primaveras. Dime cómo quererte. Enséñame a vivir con esta locura. Perdóname, tan solo fue una aventura. Y acaba ya con este infierno de tu indiferencia que me está matando. Dime que no has podido borrar cosas tan lindas de tu memoria. Recuerda que de niña fuiste mi novia. Y el tiempo no ha pasado en vano. Cada día te amo. Ven, toma mi mano. Flow. Si te vas, Mix. DJ Nexus. Pasao en flow. Pasao en flow. Pasao en flow.